aquí abajo, cerca de las raíces. Es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se mueren, y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pienta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Queridos amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos. Esto es Sudaca Itinerante, el programa que va recorriendo los barrios, el programa que va visitando organizaciones sociales, comunitarias, que anda dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires, que anda dando vueltas por el conurbano. Arranca Sudaca Itinerante. De broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero. Pero como lo primero es lo primero, aquí en Sudaca Itinerante, vamos a empezar saludando al equipo. Hoy plantel completo, estamos para pedirle partido a cualquiera que se nos quiera enfrentar. Así que vamos a arrancar saludando a nuestra operadora técnica, la niña Paula Sotelo, la niña Loli de Sudaca, que se volvió a hacer presente. Va y viene. Hoy está con nosotros aquí haciendo la operación técnica Paula Sotelo. Y tengo enfrente mío, aquí el señor que no sabemos por qué motivo ha llegado demasiado temprano, yo creo, porque sigue la gira desde hace una semana más o menos. También va y viene el señor Humbertito Lunati. ¿Cómo les va? Buen día a todos. Una alegría compartir desde este barrio que todavía no vamos a decir cuál es, el programa con ustedes. Ahí está. Y también tengo acá en diagonal mío Chomba Roja Boina de Cádiz. O de golf, según las circunstancias, de jugador de golf o de caddy. Hoy cambió el color la boina. Hoy cambió de color la boina. Anteojitos cuadrados, el señor Víctor Andrés Correa. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos. Y tenemos, por lo menos, en el va y viene, tenemos dos volantes, que uno por derecha y uno por izquierda, ¿no? A veces van más que lo que viene. Yo voy al arco. Ahí está. Bien, también tenemos al señor Leandro Pafundi, que está haciendo todo lo que tiene que ver con las cuestiones de internet, ahí con la página web, transmitiendo nuestro programa por nuestro sitio, manejando el Twitter, manejando el Facebook, todas esas cosas que hace el señor Leandro Pafundi, también está hoy aquí presente. Así que, hechos los saludos correspondientes, arrancamos saludando a todas las radios amigas de Sudaca. Bien, señor Víctor Andrés Correa, ¿quiénes son las radios que transmiten Sudaca Itinerante en vivo los sábados de 11 a 13 horas? Radio Gráfica en Barracas, en Moreno FM Moreno, en Cuartel Quinto FM La Posta, en Montevideo FM del Carmen, en Villa Crespo Radio Asamblea, de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Bien, y ahora vamos a saludar a todas las radios amigas que retransmiten Sudaca Itinerante semana tras semana. Saludamos entonces a la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM Bajo Flores, en Quilmes FM Compartiendo, en La Plata Radio Estación Sur, en Ciudad de Buenos Aires Radio La Milagrosa, en Córdoba Capital Radio Revés, en Dock Sud Avellaneda Radio Tranquila, en Córdoba pero Monte Maíz Radio Urbana, en Chipoleti FM Mural, en La Boca FM Riachuelo, en Bermejo, Mendoza, FM La Mosquitera, en Casa Grande, Córdoba, Radio Casa Abierta, en La Plata, FM Raíces, y en El Jagüel, Esteban Echeverría, FM Social. Bien, a todas las radios le mandamos un enorme, enorme abrazo y un agradecimiento por permitirnos llegar semana tras semana con esta propuesta que se llama Sudaca Itinerante. Así que, hechos los saludos correspondientes, ¿quiénes nos ayudan a realizar Sudaca Itinerante, Correa? ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y la Biblioteca Nacional. Bien, y si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo puede hacer a través del Facebook, ahí nos buscan como Radio Sudaca. También lo pueden hacer a través del Twitter, @ Radio Sudaca. Si no, también lo pueden hacer con mensaje de texto. Nos mandan ahí al 1567443334. Repetimos, para enviarnos un mensaje de texto, 1567443334. Ahí nos pueden dejar un mensaje de texto. Somos Sudaca. Sudaca. Bien, el programa del día de hoy, Sudaca, 19 de noviembre, en vivo y en directo para los que nos escuchan, y sábado 19 de noviembre para los que los van a escuchar en los próximos días. Está dedicado a Cristian Ferreira, militante del MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero y de Vía Campesina, asesinado el miércoles pasado a manos de sicarios ahí en Santiago del Estero. Una historia que en la Argentina se conoce poco, en América Latina por ahí mucho más, pero la gente que pelea por la tierra y los dueños, los terratenientes que tienen sus propias guardias urbanas que andan asesinando a los campesinos que van peleando por su tierra. No se habló mucho de Cristian Ferreira, se podría haber hablado un poquito más en los medios de comunicación, y si se quiere nosotros en la dedicatoria también una crítica, hablábamos ahí fuera de micrófono, al diario Página 12 que sacó la noticia en Sociedad. Mataron a un militante político en la República Argentina y Página 12 lo publicó casi en el número 20, que es una página 20, 20 y pico en Sociedad, no lo publicó en Política, nada. Cuando hay cosas que hay que decirlas, hay que decirlas. Así que el programa del día de hoy está dedicado a Cristian Ferreira. Bien, señor Correa, el número, el dato del programa, 166, que me lleva por allá, por Aedo, por ahí, ¿no? Voy para Morón con el 166. Y tiene que ver en este caso con 166 años que se cumplen, 20 de noviembre, de la Vuelta a Obligado, aquella resistencia del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, que en ese entonces tenía la potestad de manejar las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, y la defensa de Lucio Mancilla, ahí en la Vuelta a Obligado, precisamente, ahí en San Pedro, ¿sí? Donde resistieron el embate de unas 90 navíos de la flota anglo-francesa. 90 buques mercantes, como dice la canción, algo así, ¿no? Exacto, que de la canción conocida de la Vuelta a Obligado, que tiene que ver, bueno, con justamente esa expansión en ese momento que tenían Inglaterra y Francia, también lo hicieron en México, bueno, también vinieron al Cono Sur, lo intentaron hacer aquí y encontraron una resistencia que eso obligó después a discutir las cosas de otra manera. Ahí está, el número 166, el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional por la Batalla de la Vuelta Obligado, y la nota destacada de los medios en la semana esta que está terminando, indudablemente casi por unanimidad para todo el equipo de Sudaca, viernes 18 de noviembre, en formato video se publicó en la página de La Nación, que está haciendo una serie de entrevistas que dice Pensar la Argentina que viene. La primera entrega estuvo Beatriz Arlo, la segunda estuvo Ricardo Foster, la tercera entrevista Juan José Cebrelli. Realmente la recomendamos ¿Por qué la recomendamos? ¿Por qué la recomendamos? No, no, no, porque es una cosa así casi bizarra, ¿no? Las reflexiones del señor Juan José Cebrelli. Ya les vamos a contar algunas de las cositas que dijo, pero... Pero aparte uno escucha eso y dice, no la piensen mal, Argentina, déjenla claro. Mal. No, no, no. A ver, le tiro así una sola, que es cuando dijo, primero que dijo que la Argentina no es democrática, que dijo, nunca fue democrática. Dijo. Y después dijo, Cristina tuvo el 54%, pero Galtieri tenía el 90% de población, de aprobación, así que, así como si nada. Bien, la recomendamos, la buscan ahí en el lanación.com, se llama Pensar la Argentina que viene, un videito que dura 9 minutos. Está bueno saber lo que piensan a veces los que están enfrente, ¿no? O qué cosas se les cruza por la cabeza, o qué cosas uno considera así como medias ridículas casi, ¿no? Sí, en algunos casos, qué cosas se les cruza por la cabeza, porque la verdad que... reflexión de Cebrelli, poquito, ¿eh? Encima de todo es antifútbol. Encima de todo es muy antifútbol, Cebrelli, ve. Basta, basta con Cebrelli. Bien, esto es Sudaca Itinerante. Estamos en Parque Centenario. En un rato le vamos a contar dónde estamos haciendo este programa. Vamos a poner un poco de música y ya tenemos una invitada de lujo que se hace presente por primera vez en el programa. Bien, ahí pasaba la música de La Renga. Negra es mi alma, negro es mi corazón, negra es mi alma, verde mi corazón. Se cantaba en el barrio Matadero, el señor Humbertito Lunati lo conoce muy bien, del disco Esquivando Charcos. Exactamente. Un disco que salió... Creo que el primero. Salió en cassette. Salió en cassette blanco. Año 93. La chica que tengo en diagonal mío, que es nuestra operadora técnica, el que tengo a mi izquierda, Leandro Pafundi, no tiene ni idea de lo que es un cassette. No había nacido. No tiene ni idea de lo que era un cassette. Lo ven ahí. Al Parque Centenario. comprar. Lo compra como antigüedades. Exacto, claro. Algo que está de moda ahora, comprar discos de pasta. Bien, ahí está. Estamos en presencia, tenemos una invitada hoy que nos va a acompañar todo el programa. Se sumó así al equipo de Sudaca hace unos meses. Preséntela. Y vamos a presentarla. Se llama Cecilia Abdóferes, nuestra politóloga amiga, podríamos decir. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Bien. Nada, hoy te viniste para hacer la columna acá en vivo y después nos lo anunciamos ahí en nuestra página web. En un rato estará llegando Ricardo Arosquín, que es un licenciado en economía, doctor, una persona que integra también el Plan Fénix, que vamos a hablar con él de las cuestiones económicas del país. Casi todo el programa lo vamos a estar dedicado a eso. Y Cecilia no, se va a quedar acá a acompañarnos en la entrevista. Pero hoy también preparó su columna, así que, ¿sobre qué es? Bueno, es sobre la relación entre política y territorio. Habíamos hablado en otra columna anterior que el kirchnerismo básicamente interpelaba a votantes, a electores, a través de estructuras políticas y no sindicales, que eso me parecía una ruptura respecto del peronismo clásico. Pero una forma típica de hacer política en América Latina es a partir del territorio. Eso se suele ver como una cuestión progresista. En realidad tiene un anclaje del modo capitalista, que es en América Latina se hace economía de enclaves y por lo tanto se hace política de territorios. Hay cuatro puntos geográficos en que se intersectaron política y territorio en esta semana. Uno lo nombraste vos, que fue el de Santiago del Estero, el asesinato de Cristian Ferreira, apellido tremendo porque reenvía enseguida a Mariano Ferreira. El segundo es Río Gallegos, en Santa Cruz, donde el 17 de noviembre, el Día del Militante, se reunió después de las elecciones por primera vez el Consejo Nacional del Partido Justicialista. No se había reunido y me parece que es el fin de la experiencia del peronismo disidente, o por lo menos eso parece. El tercero es el Club Ferro de Capital Federal, donde la Cámpora el mismo día hizo el acto por el Día del Militante, e incluso en los discursos habló contra el TJ, y me parece que, Capital Federal en general, porque digamos la Cámpora estuvo muy presente en los medios por el tema de aerolíneas toda esta semana, y el cuarto punto geográfico que esto combina política y territorio es Vicente López, el club asturiano de Vicente López, donde se está haciendo con mucho forcejeo la convención nacional del Partido Radical. Ah, que me contaron que fue así apoteótica, de ver, lo dejamos para otro momento. Dice que fue así de capuzoto la movida. Pero hay algo interesante en la convención nacional del partido, esto de la UCR, es que también aparecieron varios grupos de jóvenes pidiendo la renovación. Franja Morada, Juventud Radical y La Cantera, y el movimiento de trabajadores radicales, es la organización de trabajadores radicales, pidieron la renovación. En tres de cuatro de estos puntos geográficos hay presencia de jóvenes, ¿no? En el caso de Vicente López, como decíamos, de la convención de la UCR, en el caso del Club Ferro y en el caso del asesinato de Ferreira en Santiago del Estero por sicarios contra el Mocase. Y en el sur, pocos. En el sur, pocos. Estaba Valmedina, que vamos a ver si lo... Bueno, pero de joven o no. Ya bueno, arriba de los 40 años. Sobre eso quería hablar exactamente, que es la presencia en tres de las cuatro intersecciones entre política y territorio de jóvenes. Jóvenes como nuevo actor político, claramente del kirchnerismo, pero no se sabe, si de la política en general. Se piensa que el nuevo bastión de apoyo específicamente cristinista, su apoyo en particular, y un sector de la juventud al que se lo mira con la misma desconfianza de siempre. Históricamente se ha mirado con desconfianza a la juventud, en esto se redobla la desconfianza. Quería plantear ideas para pensar la juventud, que lo podríamos hacer más largo en otras columnas. Lo primero es eso que vos decías, que ¿qué involucra biológicamente la juventud? La juventud no es una cohorte, no es que todos los que salieron del secundario en tal año son juventud o no son juventud. Y la segunda cuestión es que no es homogénea, no hay una única forma de ser joven, siempre habrá muchas maneras de ser joven, no es el mito de la juventud homogénea. La segunda cuestión es que es un concepto que se basa en relaciones. Hay algunos que definen a esos como juventud, esos se definen como juventud en relación a otros. O sea, siempre implica relaciones. Y después se define por alguna experiencia, alguna vivencia común que genera un nosotros, que puede ser un rechazo, como eran los jóvenes de los 90, o sea, rechazo a la política institucional, o como puede ser ahora, de apoyo a un liderazgo, como podría haber sido el de Néstor, en el caso de la juventud kirchnerista. Un liderazgo que ayer Osvaldo Santoro, el artista plástico, le llamó de una manera que me pareció bárbara, que es el del tarambana heroico, ¿no? O sea, un liderazgo extraño, un liderazgo del tipo que se chocaba la cámara de fotos y se lastimaba, y que por esa fragilidad daba las ganas de apoyar, no el liderazgo típico, sino un liderazgo frágil, ¿no? Basada en estas ideas de pensar la juventud, que, digamos, podría resumir en que una identidad supone relaciones, me parece que la relación central que define a la juventud kirchnerista en este momento es la experiencia de una distancia, ¿no? La juventud kirchnerista experimenta una distancia que efectivamente hay entre el kirchnerismo y el peronismo clásico. Es la experiencia de una distancia entre el peronismo clásico, podríamos decir el PJ, si el PJ fuera homogéneo también, el PJ son 23 partidos provinciales, muchísimos municipales, etc. Pero es la experiencia de esa distancia entre el kirchnerismo y el peronismo clásico, vamos a ponerle PJ por simplificar. Juan Carlos Torre decía que el peronismo era ideológicamente agnóstico. Y me parece que el kirchnerismo es esa distancia, es la distancia con el agnosticismo ideológico. O sea, es un núcleo ideológico dentro del peronismo. Eso genera ruidos en el peronismo y genera lo que podríamos decir distingue al kirchnerismo respecto del peronismo. Esa experiencia de la distancia a la juventud no solo la vivencia, sino que la va a profundizar. Y es posible que la profundice después de estas elecciones en las que se entiende que va a haber una ruptura dentro de la continuidad, que es la continuidad de Cristina Fernández de Kirchner. Yo quisiera cerrar con esto. O sea, decir que la juventud experimenta una distancia entre el kirchnerismo, una distancia que hay entre el kirchnerismo y el peronismo clásico, es decir que las disputas van a ser internas en el peronismo como en el radicalismo. Si uno le confiara a estos jóvenes que fueron ayer a gritarle a Alfonsín por la alianza horrible con de Narváez, pensaría que en la lógica de los partidos en todas va a haber una disputa interna, ¿no? Más que entre los partidos. Y quisiera decir esto para cerrar, que es toda experiencia de cambio político renueva élites, toda. O sea, en Bolivia, toda renueva élites. Era lo que le criticábamos al kirchnerismo, que es, son los mismos, ¿cómo le puedes creer a alguien que fue en los 90 cabalista que ahora sea kirchnerista? Creo que es una deuda que el kirchnerismo va a saldar en la forma de darle entrada a la juventud como renovación de élites. Me parece que ahí la juventud, que como digo, no puede ser una definición, no hay una esencia de la juventud, es una definición relacional. Se juega como, se vislumbra como el actor político del mediano plazo, ¿no? ¿Sí? Ahí está, se entendió. Pasó Cecilia Abdoférez, nuestra politóloga amiga que hoy se hizo presente aquí en Ciudad Itinerante. Bueno, te vas a quedar acá acompañándonos. Me voy a quedar. Bien, habrá que ver cuál es la nueva élite, ¿no? ¿Quiénes son los integrantes de esa nueva élite que dice ella que se va a configurar en el futuro en la República Argentina? Bien, nosotros estamos aquí en Parque Centenario. Estamos, ¿usted sabe dónde, Humbertito Lumberti? ¿Dónde está sentado haciendo el programa o no? Yo estoy sentado, no sé en dónde, pero estoy sentado, que es lo que importa. Bien, estamos en el bar La Cacerola, ¿así lo dije bien, señor Pafundi? En el bar La Cacerola, que es una cooperativa, estamos aquí en Franklin 30, Parque Centenario. Vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito nomás continuamos con esto que denominamos Sudaca Itinerante, hoy desde la ciudad de Buenos Aires. Mi gente sueña sueños sencillos, un ranchito allá en el barrio bien cerquita del vecino, el almacén de la esquina para comprar 500 gramos y no alcanza para un kilo. Mi gente sueña sueños sencillos. Los gurises en la escuela aprendiendo de lo lindo, divirtiéndose en la plaza mientras los viejos mantean en la tarde del domingo. Pero hay gente somos que... Somos Sudaca. Yo en la forma que Tony habló no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Acá en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Somos Sudaca. Agua, como te deseo, agua, te miro. Bien, continuamos en esto que denominamos Sudaca itinerante. Si la gente se quiere comunicar, señor Víctor Andrés Correa, tiene el micrófono ahí cerquita. Vía Facebook, vía Twitter, todas esas cosas que hace Pafundi. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ahí está, lo puede hacer a través del Facebook, ¿sí? Ahí nos puede ubicar como Radio Sudaca. Pafundi me da instrucciones. Me dice, a través del Twitter, @ Radio Sudaca, y también lo puede hacer mandando mensaje de texto al 1567443334. Ahí nos puede dejar su mensaje de texto. Ahí está. ¿Te gustó? Sí, bueno, vamos a decir que sí. Bien, nosotros estamos entrando en la segunda media hora del programa, estamos esperando a otro invitado. Y mientras tanto, como les decíamos que estamos en Parque Centenario, el señor Humbertito Lunati, que aunque no parezca, trabaja, porque vive de gira, pero trabaja, hizo una pequeña presentación, ¿es así? Vivir de gira es un trabajo, Molina. Sépalo. Bueno, no sufra más. No. Pare de sufrir. Pare de sufrir, Humbertito Lunati. Nos va a presentar al barrio de Parque Centenario. El Parque Centenario está ubicado en el barrio de Caballito y a la zona cercana del parque se la denomina barrio Parque Centenario. ¿Y tiene 100 años? ¿Fueron las cámaras de crónica a festejar el cumpleaños? No, Humbertito, fue creado en 1910... por el centenario de la patria. Pero si la Argentina ya pasó el bicentenario, deberían cambiarle el nombre. Parque del Bicentenario más uno. Cada año el nombre tiene que cambiar, viejo. Está bueno tener nombre modificable. Humbertito 2011. 2011 de segundo. El parque es famoso por la gran feria que abre los fines de semana. Esa feria es la pionera de la piratería. Pero era una piratería made in Argentina, con la argucia que nos caracteriza antes de la era digital, donde con la internet fácil, ahora fácil copiar películas. Usted conseguía las copias de los cassettes antes de que los artistas lo graben, sobre todo si se trataba de los redonditos de ricota. Yo conseguí en cassette TDK los ronquidos del Indio Solari y Sky Bellinson antes de empezar el recital en Huracán del año 95. También se podían conseguir revistas de rock y de fútbol de la época del Ñaupa. Tengo el gráfico número -3 con la tapa de Oscar Ruggeri fracturando una rodilla a un compañerito de primaria. ¿Quién siente? Nario. ¡Abrazo! ¿Quién siente? Nario. Está. ¿Usted está medio chapa o chapa del todo ya a esta altura de la vida? Yo ahí escuchaba la columna de Cecilia y yo soy joven. Soy la juventud que renueva. Porque la juventud no es una cuestión de edad. Es de espíritu. Es una cuestión de espíritu. El señor Humbertito Lunati recordaba en la columna los cassettes que se iba a comprar a Parque Centenario. Exactamente. ¿Usted no se compró Stutfree Pub 95 en el Parque Centenario? Dígame la verdad. En el Parque de Rivadavia, en el Parque Centenario. O Esquina del Sol. Esquina del Sol, claro. O Palladium. Palladium lo tengo. Go, Mar de Plata, Restar en Go. Ahí ya estuve presente. Es verdad, yo también, sí. Ahí está. Bien, bueno. ¿Se queda con nosotros, señor Humbertito Lunati, o no? No me queda otra. ¿No le queda otra? No me queda otra. Bien, nosotros continuamos aquí en Sudaca Itinerante. Se está acercando nuestro invitado del día de hoy. Se está haciendo presente aquí en el programa. Y nosotros, mientras tanto, vamos a seguir nombrando algunas de las cosas que tiene que ver con esto que denominamos apostillas, ¿no? Ya dijimos a quién está dedicado el programa, ya dijimos el número, el dato del programa, ya dijimos la nota destacada en los medios de comunicación y el personaje. ¿Usted sabe el personaje que eligió el señor Leandro Pafundi, personaje de la semana, que está tan chapa como usted? Me da miedo, dígame. Dice, el encuestado virtual. Ese es el personaje que eligió el señor Leandro Pafunde, dice el cuestionado, el encuestado virtual de las páginas de internet. Cuando le preguntan si es correcto eliminar los subsidios, dice que sí, pero cuando le preguntan si eliminaría el propio, dicen que no. Y nos mandó un gráfico muy gracioso, muy cierto, de la encuesta de la Nación. Dice, ¿está de acuerdo con la eliminación de los subsidios? Votaron algo más de 3.000 personas. El 76% de la gente está de acuerdo. ¿Pedirá que le quiten los subsidios a sus facturas de servicios públicos? El 62% dice que no. Ahora sí, ¿no? Claro, está de acuerdo que el problema lo tenga otro. Está buenísimo. 100% argento. Sí, sí. Dudo si alguna vez yo me pregunté sobre qué mundo he parado mis pies. Dime por qué, viejo recuerdo, por qué me haces girar atrás. Presiento que todas mis fuerzas no están cabalgando hacia el mismo lugar. Suelta mi brazo que me están esperando. Bien. Ahí nos acomodamos un poquito. Ya se supone que están todos los cables más o menos acomodados, los micrófonos en su lugar. Está aquí a mi izquierda el invitado del día de hoy. Lo anunciamos ahí en nuestro Facebook, en los correos ahí que mandamos. Y lo dijimos hace un ratito, Ricardo Aloskin, que es licenciado en Economía, es doctor en Economía, integrante del Plan Fénix. Bueno, ahí, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, bienvenido a Sudaca. Ahí te estás acomodando. Realmente estoy asombrado por la experiencia esta itinerante, ¿eh? Bueno. Muy bien. Sí, estamos ahí. Está asombrado con los equipos, con todas las cosas que trasladamos sábado tras sábado. Un poco la idea de hacer un programa, les voy a contar por qué queremos invitarlo a Ricardo Aloskin. Hace como un mes y medio atrás, por otros motivos, nos cruzamos ahí en la Universidad General Sarmiento y yo le decía, después de las elecciones, hagamos un programa sobre economía y sobre los proyectos económicos. Pero dejémoslo para después de las elecciones, porque en el medio como que los temas pasaban por otro lado. Y nada, no sabíamos, no intuíamos que días después de las elecciones, que todavía no se cumplieron un mes, ya parece que hayan pasado mucho más, empezaron a haber como muchos movimientos económicos en la Argentina, también acompañado de lo que es la crisis mundial. Entonces, nos viene perfecto hacer un programa con Ricardo Aloskin, nosotros que somos como medio burros en el tema de economía, para preguntarle y para conversar sobre una cantidad de cosas que están dando vueltas y que, nada, el común de los mortales entiende muy poco. Por lo menos de las cosas que titulan los diarios. Por ahí entendemos la economía, aquello, de la casa, ¿no? Pero después es como más difícil. Así que, un poco la idea de la entrevista tenía que ver con esto, con tratar de dilucidar qué pasa en la vida económica de la Argentina, fundamentalmente, y también de Sudamérica, y de lo que es la crisis internacional. Así que, bueno, vamos a arrancar, si querés, buenísimo, con una pregunta facilísima, que es, ¿cuáles son, más o menos, así a grandes rasgos, las disputas económicas o los proyectos económicos que están en discusión en la Argentina? Es compleja la... Por eso te dije que facilísima. Facilísima, pero no, entre otras cosas porque la verdad que no se enuncian con claridad, digamos, uno sabe más o menos lo que dice el gobierno, que también es incompleto, es parcial, probablemente haya muchos proyectos en carpeta que no tampoco están anunciados, pero... Peor es la oposición en el sentido que es una gelatina más bien oportunista de tirar todo tipo de planteos a derecha y de izquierda, con mucha inconsistencia entre los mismos planteos. Pero si yo tuviera que encontrar algún eje fuerte, yo te diría que una de las cosas que ha caracterizado el kirchnerismo fue el negarse a volver a endeudarse. Y y me da la impresión que todo el grupo A, salvo Pino Solanas, en general estaba a favor de volver a endeudar a la Argentina. Muchos economistas lo dicen, por fin, a ver si podemos volver a los mercados internacionales. Yo considero que toda política tendiente a volver a reendeudar a la Argentina es una política antipopular, a favor de la dependencia, a favor de las fracciones más parasitarias de la clase dominante argentina. Así que me parece que eso es un eje bien importante. Y la verdad que las dos experiencias más nefastas que tuvimos en la Argentina en los últimos 35 años, la de Martínez de Hoz y la de Cavallo Roque Fernández, consisten básicamente en eso, en endeudar al país. Es lo más importante que se les ocurre hacer. Y me da la impresión que toda la oposición lo que quisiera es terminar todos los litigios que tiene Argentina con los acreedores y volver a endeudar a la Argentina. Y volver a todo el círculo de ajuste, dependencia, de subdesarrollo que caracterizó las otras dos experiencias. Está bueno. O sea, vos decís que, digo, que en principio, digo, por ahí, a grandes rasgos, como que hay una línea que lo que dice es no endeudarse y otra línea que lo dice es endeudarse. A mí sí. Me hace acordar, y Correa me va a dar la razón, a nosotros, bueno, por otros motivos, pero digo, Pepe Mujica cuando siempre insistía con que hay que dejar de vivir para adelante y vivir con lo que uno tiene, y empezar a pensar a vivir con lo que uno tiene. ¿Se puede decir que un poco el rasgo de estos últimos 8 o 9 años es tratar de vivir con lo que uno tiene y a partir de ahí generar nuevos recursos? Sí, porque aparte, en el caso de Argentina, es un país lo suficientemente dotado de recursos para, la verdad, no necesitar ni ayuda externa, ni ahorro externo. Sí, por supuesto, hay tecnologías que en América Latina no tenemos. Sí hay empresarios, en realidad nos faltan empresarios como la gente, digamos, tipos capaces, emprendedores, eso nos falta. Pero en cuanto a recursos, no necesitamos ahorros externos. Entonces, esto de recurrir sistemáticamente al endeudamiento, más bien tiene que ver con negocios muy ruinosos que hunden a nuestros países, ¿no? Esto lo estamos viendo en Europa en este momento, pero digamos, nosotros ya lo pasamos dos veces en el caso argentino. Esto, aparte, habla de otra cosa, nos vamos un poquito de la economía, pero es la capacidad de la sociedad de aprender, que es un problema grave. Nadie nos puede decir ahora que es por culpa de las dictaduras, hace 28 años que estamos en democracia. Y si todavía estas lecciones mínimas no se aprenden, bueno, hay un problema con la democracia, en el sentido de que no la estamos usando como la gente. Ahí está, es la voz de Ricardo Donosquín, economista que nos está acompañando hoy, que estamos haciendo Sudaca con él. Nos vamos a quedar todo el programa hablando de estas cosas, de los proyectos económicos, de las cosas que van pasando. Señor Correa. Yo le iba a preguntar si se puede determinar en cuanto a el quién se beneficia con endeudar al país. O sea, digo, hay un sector claramente que es el que se beneficia. ¿Se puede identificar un sector que es el que se beneficia? Sí. Bueno, perdón. Por empezar, es el sector financiero, que inmediatamente se potencia su influencia cuando aparecen los bancos extranjeros y los organismos financieros internacionales. O sea, este sector, que es reducido, pasa a tener un lugar fundamental. Yo quiero recordar que al final de la convertibilidad, en el 2001, la única fracción empresaria que tenía peso en las decisiones gubernamentales era el sector financiero, que era el que estaba hundiendo la economía del país. Pero era el que decía y que bajaba línea, el que exigía cosas y le decía al gobierno hay que ajustar, hay que reprimir a los movimientos sociales. Todo esto lo hacía el sector financiero. Lo primero es el sector. Después hay una masa enorme de comisionistas, de tipos que viven de gestionar cosas en relación a los préstamos internacionales, estudios de abogados. Eso es un tema muy poco visto, pero por ejemplo, ahora hay importantes estudios de abogados que están trabajando a favor de todos los que litigan contra la Argentina en este momento. Este es un tema poco investigado, incluso por el periodismo más interesante de investigación. Es decir, hay un montón de intereses vinculados al endeudamiento. Con el endeudamiento empiezan las presiones de los organismos internacionales a favor de la liberalización. Ahí aparecen todas las empresas multinacionales que se benefician de eso, los gobiernos de los países centrales que se benefician. O sea, es un paquete completo donde hay fracciones de las clases más altas y de los sectores medios altos, fracciones, digo, no todos, que se prenden de esto, se reacomodan, se transforman en socios de estos intereses y viven muy bien de estas cuestiones. Bien, es la voz de Ricardo de Losquín. Estamos acá en el bar Cooperativa La Cacerola, en Parque Centenario. Nos vamos a quedar hablando un largo rato sobre todas estas cuestiones económicas, tratando de entender y de conocer un poco más qué es lo que pasa en nuestro país, también en nuestra América y también algo de la crisis del mundo. Ricardo Arosquín, le pedimos que elija la música del programa el día de hoy a nuestro invitado y no sé con qué querrá arrancar de lo que nos pediste en el día, en la semana. Arranquemos con Synchronicity, si la consiguieron. Ahí está. Conseguimos The Police, no sé si es Synchronicity, bueno, pero algo de The Police, está ahí sonando, así que... Bien, ahí mientras suena la música de Police, hecho inédito en la vida de Sudaca, lo estábamos ahí remarcando, hecho inédito, no la música de Police, sino la música en inglés en nuestro programa, porque hay mucha gente, integrantes del programa, algunos se quejan, dicen, no quieren música en inglés, bueno, vino un invitado, dijo, yo quiero escuchar de Police, música en inglés, y mandamos música en inglés, y salió de Police nomás, y es bueno aparte, está bueno de Police, por lo menos algunas cosas están buenas. Sí, está bueno. Usted tuvo problemas cuando puso Dancing Mood, ¿se acuerda? Una vez se me ocurrió escuchar Dancing Mood o poner reggae y también casi más me acribilla el Movimiento Nacional y Popular, casi más me tira contra la cornisa. Bueno, bien, seguimos aquí en el bar Cooperativa La Cacerola, estamos con Ricardo Arosquín, estamos hablando de economía o tratando nosotros por lo menos de aprender algunas cosas y de preguntar. Y Ricardo, vos nos decías ahí que el proyecto... si se quiere, de manera muy rápida decirlo, del kirchnerismo, del gobierno, es no endeudarse. Y la pregunta sería, con los recursos que tenemos, ¿qué cosas hoy está produciendo la Argentina, ¿no? que por ahí hace 8 o 10 años eran impensables y que se logró activar en la vida económica del país producto de esta política? Sí, la verdad que dos aclaraciones. La primera es que en sí no endeudarse no es un gran proyecto. pero es la base para no ser un desastre, digamos. Por la negativa es empezar a hacer algo que no sea un desastre. ¿Eh? Es sí. Salvarse de un desastre. Ahora, si uno tiene que decir qué estamos haciendo que no hacíamos a 10 años, yo te diría que lo que recuperamos fue actividad económica, fueron floreciendo algunos pequeños brotes de actividades novedosas, interesantes, que todavía están muy en pañales, por ejemplo, no sé, cosas que apelan a la creatividad de los jóvenes nuestros, por ejemplo, en diseño. Hay muchas cosas interesantes que se están haciendo ahora, en soft, en una serie de cosas, actividades novedosas, algunos cultivos, algunos productos que Argentina no explotaba y que ahora está explotando mucho. Pero, digamos, la estructura vieja, la estructura basada en el campo, en el tema de la soja y en la industria, en el tema de sobre todo la industria automotriz, esa estructura es más o menos la misma. Mucho más grande, creció, digamos, y eso es bueno, pero es una estructura que deja mucho que desear en cuanto a cómo quisiéramos vincularlos con el mundo y nosotros mismos, qué tipo de actividad económica, qué tipo de puestos de trabajo quisiéramos crear, ¿no? Ricardo, decías que desde que en el 2001 el sector económico que salió victorioso y que tenía capacidades políticas concretas era el sector financiero. Me acuerdo de esa tesis de Basualdo, de que se había roto la armonía entre bloques económicos que había sostenido los 90, me parece que era entre multinacionales, sectores de servicios y sector financiero, y que eso había tenido un claro ganador, que era el sector financiero. Después de ahí, ¿qué bloques económicos sostienen al kirchnerismo como modelo económico, si se le podría llamar así? Y la segunda cuestión es, ¿es esto un desarrollismo? Porque el desarrollismo empieza a ser una palabra que describe el modelo, no solo en Argentina, en Bolivia, en varios países de América Latina. La pregunta ¿es esto un neodesarrollismo? ¿Qué significa eso exactamente? Sí, bueno, las dos preguntas son buenas y se podría estar largo hablando de eso. Por lo siguiente, en el caso de... Digamos, yo no soy tan partidario de pensar todas las políticas económicas diciendo es este bloque más este bloque más este bloque. Yo por lo menos no lo veo tan claro eso y no me atrevo a decir. Sí, uno puede decir, es verdad que beneficia a tal o a cual, pero ¿quién está sosteniendo? Por ejemplo, a mí me cuesta mucho decir qué está sosteniendo este proyecto. Es decir, qué clases sociales, qué bloques... Me cuesta mucho porque yo te digo, la verdad que toda la industria ha sido ampliamente beneficiada. Si yo tuviera que decirte algo, es toda la industria, pero no la industria como plantean algunos tontos en la universidad, las fracciones más concentradas de la industria, toda la industria, hasta el último bolichito, tallercito, toda la industria de punta a punta ha sido beneficiada por estos 8 años. ¿Quiere decir que lo sostienen al proyecto? De ninguna forma. En 2008 se vio claro que no sostenían absolutamente nada, que el gobierno estaba huérfano de apoyos importantes. La Unión Industrial Argentina sacó una declaración ultralavadísima. Eso no es sostener un proyecto económico. Quiero decir, cuando se trata de construir esta cosa... a mí me parece muy esquemática la idea, detrás de cada gobierno hay un bloque de clases que yo te puedo decir cuál es. Me parece que no es así y que la política es más compleja porque no se apoya solamente en fracciones de clases, sino en masas poblacionales o círculos o sectores de lo más diversos. A veces la noción de clase en un sentido economicista puro no te permite terminar de entender ciertos fenómenos políticos, y esto tiene mucho de fenómeno político, de un grupo político que se autonomiza, que va ganando fuerza en el Estado. Digo, el odio contra esta cosa de la caja de los Kirchner, la caja es, se nos salieron de las manos, tienen recursos propios y hacen lo que se les canta. Esto es una cosa absolutamente inaceptable para fracciones de todo tipo de clase. Digamos, en el conflicto agrario, entre otras cosas, la industria no sale a apoyar al gobierno porque la verdad que tampoco le gusta un gobierno autonomizado del poder económico en todas sus fracciones. Si hay solidaridad de clase, mucho más que solidaridad, es un gobierno que realmente les crea unas condiciones óptimas de acumulación. La segunda pregunta... La segunda era si esto es un desarrollismo, que el desarrollismo se viene usando como adjetivo para caracterizar, digamos, la política económica de los gobiernos, y quería ver qué significaba eso. Ahí está, pero lo vamos a dejar para después de los compromisos institucionales, ¿está? Pues se nos está terminando la primera hora del programa, estamos acá en el bar Cooperativa La Cacerola. Estamos con Ricardo Anosquín, la voz femenina que se empezó a escuchar en Sudaca, es la voz de Cecilia Audoférez, que se sumó hoy con nosotros también acá a la entrevista. Está todo el equipo completo, nosotros estamos terminando la primera hora del programa y ya quedó la pregunta hecha para la próxima hora. Nosotros, como les dijimos, compromisos institucionales y en un ratito nomás continuamos aquí desde Parque Centenario, desde el bar Cooperativa La Cacerola, donde estamos hoy haciendo Sudaca Itinerante. No se me quede lejos, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. Bien, continuamos aquí en esto que denominamos Sudaca Itinerante. Estamos entrando en la segunda hora del programa. Estábamos ahí con Ricardo Anosquín. Estamos haciendo el programa. Señor Víctor Andrés Correa, si la gente se quiere comunicar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Puede mandar mensaje de texto al 1567-443334. Ahí nos puede dejar mensaje de texto. Si no, también lo puede hacer a través del Facebook. Ahí nos busca como Radio Sudaca. También puede mandar a Twitter. Nos pueden hacer, se hacen seguidores. @ Radio Sudaca. Es otra de las vías que le proponemos. Ahí está bien. Algunos ya se comunicaron avisando que se está escuchando bien, que está todo tranquila la transmisión. Nosotros tenemos pregunta pendiente con Ricardo Arquín de la hora anterior y que tiene que ver, Cecilia Audoférez, y el desarrollismo. Sí, si esto era un neodesarrollismo, me parece que esa discusión, esa caracterización se da en varios países de América Latina, ¿no? Y me sorprende mucho la repetición de esa caracterización y, por otro lado, que no está bien claro qué implica. Y después incluso coincidencias temporales, ¿no? El neodesarrollismo se empezó a usar en Bolivia como caracterización después del 2009, igual que acá, ¿no? Esas coincidencias son muy impresionantes en América Latina. Bueno, para decir algo sobre el neodesarrollismo hay que decir que la idea del desarrollismo latinoamericano, de los años, fines de los años 50, comienzo de los años 60, era industrializar a la región y cambiar las estructuras económicas para parecernos a países desarrollados. La verdad que el neoliberalismo nos hundió tanto que es difícil retomar siquiera las banderas de los años 60. Lo que sí uno podría decir, hay mucho crecimiento económico, que no es lo mismo que desarrollo. Me cuesta poner en una misma bolsa la experiencia boliviana, la venezolana, la ecuatoriana o la argentina. Si uno le sacara a este gobierno todas sus características políticas específicas, la verdad que si uno tuviera una derecha más sensata, una derecha que esté a favor del desarrollo de las fuerzas productivas, también tendría que haber hecho una política parecida, es decir, crear condiciones para que se produzca riqueza y ganen plata los que tienen empresas productivas, que se hizo esto en la Argentina. Ahora, yo creo que desarrollismo será una cosa positiva en el sentido que vos apuntás a transformar la estructura productiva, no dejarla como está, no dejar lo mismo que produzca más, sino cambiarla. Digamos, ¿qué diría un desarrollista de los 60 horas? Diría, y bueno, no haga solamente soja, industrializar la soja, procesar la soja, hacer dulce de soja, agarrar todos los productos naturales, industrializarlos, transformarlos, agregarles tecnología, exportarlos, digamos. Eso hay cosas, rasgos en el discurso de Cristina en ese sentido, pero todavía vamos muy demorados en relación a todo eso. Y de todas formas, yo lo escuché, este término neodesarrollista, opuesto a una reivindicación más del cuidado de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Digamos, los recursos naturales hay que usarlos bien, inteligentemente, no depredar, pero eso es distinto de dejarlos ahí como reserva para que después vengan los chinos y finalmente los agarren, que es lo que va a pasar si no se hace algo para que esta región tenga ciertas capacidades autónomas. Así que es como confuso todo esto, se usa como cosa denigratoria. Yo digo, ojalá fuera desarrollista en ese sentido, transformador, de plantearte como una estrategia estatal de tener un país mucho más interesante, mucho más aplicado a nuestro conocimiento científico y tecnológico, a nuestra propia producción, etcétera, etcétera. Ahí va, Ricardo, yo te quería, a ver, ¿cómo podemos ordenar un poco esto? Pero digo, hablando del proceso de industrialización, ¿no? Uno ve que en este momento del mundo y de la Argentina y después de todo lo que pasamos, como que es muy difícil el proceso de industrialización. Pero la pregunta sería, digo, ¿qué cosas hoy la Argentina está en proceso de industrialización o puede tener en un ámbito de desarrollo como más profundo que no tuvo en los últimos 30 años? ¿Y qué cosas hoy son como muy difíciles? ¿Por qué te digo esto? La otra vez estábamos ahí en Tecnópolis con mi hija y uno tiene como la sensación de que la Argentina en algún momento, no sé si es la ilusión nuestra, el egoísmo de los argentinos, la ilusión de que en algún momento la Argentina se pensó mucho más, no como una potencia económica, sino como un país que trate de desarrollar sus propios recursos en todos los ámbitos. Digo, esto, hacer aviones, que no es nada fácil, o hacer ferrocarriles, o hacer vías, que es un proceso económico dificilísimo, la Argentina lo pudo hacer. Pasó todo lo que pasó en la Argentina y la pregunta sería, hoy, ¿hasta dónde llega el proceso de industrialización o desarrollo nuestro y qué cosas hoy se hacen como un abismo, como hay como una diferencia como muy fuerte que es realmente muy difícil poder hacer? Sí, mira, hoy el mundo, hay algunas ramas de la producción que requieren un nivel de concentración de recursos impresionante. Por ejemplo, a nivel de producción de aeronaves de pasajeros de muy alto tamaño y capacidades. La verdad que están quedando dos empresas en el planeta, que son Airbus, la europea, y Boeing, la norteamericana, es decir, dos. Frente a eso, Argentina no se puede ni imaginar hacer una cosa similar sola, digamos. Por ahí, en términos de América Latina, todavía tendría algún sentido, pero a nivel nacional hay muchas cosas que no tienen ni sentido plantearse hacer. Desarrollos de altísima tecnología no estamos en condiciones, salvo en algunas ramas. Por ejemplo, tenemos buena biotecnología, buena farmacéutica, podríamos avanzar. Pero insisto, en las ramas principales del conocimiento, que se requiere una masa formidable de recursos, o lo hace el Estado y concentrando muchos recursos en una sola cosa, o no las hace nadie. Así que yo en eso creo que lo que tenemos que ir es a una profunda integración de América Latina, mejorar la organización de los aparatos científicos tecnológicos en toda la región, dividirnos tareas, ponernos objetivos y apuntar en ciertas direcciones, no en todas porque no nos da el cuero, y esa es la situación actual. Está bueno saberlo. Estamos con Ricardo Aloskin, economista. Nosotros aprovechamos para saludar ahí a alguna gente que mandó saludos vía el Facebook, a Luciano Medina, Ricardo, Rubén, Betina Ostrogue, Adela, Íñigo Carrera, toda gente ahí que manda saludos, que les gusta, que entre otras cosas también reivindicaron dedicar el programa al militante del Mocasa asesinado Cristian Ferreira. Señor Víctor Andrés Correa. Pensaba, Ricardo, ahora que vos mencionabas el tema de pensar en la integración. Y cuando hablamos de integración, pienso a su vez en las dificultades que para dentro de cada país tienen con respecto, por ejemplo, pensaba las dificultades que a veces surgen o diferencias comerciales entre Argentina y Brasil, entre Uruguay y Brasil, las asimetrías que tiene, que presenta el Mercosur. Digo, ¿cómo se supera? Porque parece que políticamente hay muchos más acuerdos y cuando en el punto económico es donde pareciera que se traba. ¿Es así? ¿Se ve así? Sí. Lo que pasa es que en política tampoco me queda tan claro cuántos acuerdos hay, en el sentido que, por ejemplo, yo creo que el próximo periodo nos va a poner a prueba en la región porque se van a venir aguas turbulentas del escenario internacional, van a venir muchas presiones de distinto tipo y yo creo que ahí nos va a exigir un nivel de solidaridad intrarregional muy fuerte, es decir, va a haber intentos de desestabilización por países, vamos a tener que sostener a los gobiernos de esta región uno por uno. Entonces, eso yo no sé hasta dónde está avanzado, pero digo, en economía me parece que hay un problema que es de todos los estados latinoamericanos que tiene que ver con el peso de los lobbies privados sobre cada uno de los estados. Y la verdad es que la integración es un proyecto tan grande que no puede estar sometido al cortoplacismo de algunos sectores privados. O sea, no puede decir pisé el callito de tal y por lo tanto se demora el proceso de integración. El proceso de integración hay que acelerarlo, no atrasarlo. Y si hay que pasar por encima de intereses particulares, o sea, lo importante es que el diseño sea equitativo, que el diseño sea un diseño tal que todos los países que integran el proceso de integración reciban actividades adecuadas, tengan, digamos, se garantice un nivel de vida razonable para toda la región. En base a ese diseño hay que avanzar como con una aplanadora, porque los intereses privados son infinitos y todos tienen problemas y nunca se adaptan y siempre están pidiendo, digamos, si la región va a seguir de acuerdo a lo que cada empresario privado tiene problemas, no va a ningún lado. O sea, tiene que haber una definición clara que intereses sectoriales, hasta ahí los entendemos, vemos qué podemos hacer, pero si avanza no lo puede parar al proceso de integración. Y eso me parece que es una diferencia que todavía no está tomada. Digo, en Brasil pesa mucho, en Argentina pesa mucho, otros países conozco menos, pero debe ser bastante parecido. Y eso es lamentable y es una de las debilidades del Estado latinoamericano en general. Hablando de aguas turbulentas que supongo vienen del norte, digo yo, en la mentalidad argentina siempre está como encriptada esta idea de que la capacidad de ahorro puede ser, parece que piensa con el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, en el izquierdo la capacidad de ahorro puede ser en pesos, en el derecho en dólares. ¿Por qué nunca puede ser en moneda checoslovaca la capacidad de ahorro? O digo, ¿cómo se resuelve este binomio? Porque siempre, o puede ser en pesos, puede ser, y siempre esta idea de ahorrar en dólares. ¿Por qué está eso tan metido en el imaginario? Justo yo acabo de escribir un artículo sobre eso, porque a mí me parece que el dólar es todo un síntoma argentino de una enfermedad muy profunda que adquirió la sociedad argentina. Yo digo, el dólar es la moneda representativa de, por ahora, el estado más poderoso del planeta. Entonces a mí me parece que los argentinos se agarran de los dólares cuando todas sus relaciones sociales, sus vínculos que lo atan a la sociedad argentina, están en entredicho, digamos. Y como en Argentina han pasado crisis gravísimas y dio en algunos momentos la impresión que la economía, la sociedad, la política, nada te garantizaba tu empleo, tu seguridad, tu propiedad, lo que vos tengas, tus ahorros, nada estaba garantizado, todo era volátil en la Argentina. ¿Qué cosa sólida hay a mano de la cual agarrarse? El papelito verde representativo del estado más poderoso del planeta. Me agarro de ahí porque todo el resto es un flan y una gelatina. Entonces me parece que si lo pensás así entendés más Porque los argentinos no son especialmente pro-norteamericanos y de hecho es uno de los países más anti-norteamericanos. Las encuestas internacionales dan que es una cosa increíble el anti-americanismo, no solamente en sectores populares, incluso en clases altas la cosa anti-yanqui es muy fuerte. No es eso, pero digamos cuando uno, por ejemplo, casos internacionales en la península balcánica, cuando se disuelve Yugoslavia y un montón de guerras civiles, todos se agarraban del marco alemán, o sea, porque te agarrás de una cosa que te da y que es portátil y que te la podés llevar y que podés huir con eso y representa algo de valor. Ese es el sentido que tienen los billetes norteamericanos. Ahora no hace falta eso porque hay otra cosa que garantiza la seguridad, que es una economía que crece, que apuesta a fuerzas productivas. Entonces, ahora, como vos pasaste por varias situaciones absolutamente catastróficas, eso no se va de un día para el otro, ni las personas olvidan sus experiencias traumáticas. Así que basta con que la prensa empiece a agitar esos fantasmas para que la gente se agarre por las dudas, porque hay una desconfianza profunda en la propia sociedad y en los lazos sociales. De hecho, estamos hablando de generaciones criadas con esos miedos. No una generación, no son los que tienen más de 60 años, los que no, digo, la mayoría de todos nosotros hemos vivido y nos han inculcado todos esos miedos que en términos económicos vienen ya de generaciones enteras, o sea, por lo menos los últimos 30, 40 años. Sí, y eso es muy interesante porque se creó otro mito que yo detecté en la clase media, que es Argentina cada 10 años estalla. Eso no sé ese de es donde salió una cosa metafísica, increíble. Argentina cada 10 años, pase lo que pase, hágase lo que sea, estalla. Porque sí. Porque sí, o sea, no hay política económica, nadie hizo nada, estalla, ¿viste? Es por una cosa genética. Digamos, con esas visiones de la clase media que son tributarias de la derecha, no se dan cuenta, pero son tributarias de la derecha porque no entendieron nada de lo que pasó en el 89, no entendieron nada de lo que pasó en 2001, entonces piensan que en cualquier momento estalla la Argentina. Se cumplieron 10 años y allá puede estallar de vuelta. Vamos a comprar dólares que se vamos está por a comprar dólares porque el diario Clarín y La Nación dijeron que va a estallar. Y desde el 2001 para acá, siempre en diciembre está por pasar algo. Siempre. Acuérdese que estamos en 2011. Haga la cuenta. No sea piedra, usted, Humbertito, póngase las pilas. Bien, estamos con Ricardo Rosquín, estamos en el bar Cooperativa La Cacerola en Parque Centenario. Y nuestro entrevistado, nuestro invitado de hoy, eligió algo de música, queda por ahí. No sé si Tata Cedrón o Zita Rosa. Tata Cedrón. Vamos a escuchar un poco de Tata Cedrón aquí en Ciudad que tiene delante. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Ay, yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la noche tumbada sobre el ruido del bar, y los labios sesgados sobre un viejo cantar, y la ficha apagada del grotesco armazón de la araña del mundo sobre mi corazón. Y las luces que siempre se van con otros hombres, de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tengo unos pocos sueños, iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos. Tenía resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en la vidriera, y en un lugar del mundo era el hombre feliz. Conoce usted paisajes pintados en los vidrios y muñecos de trapo con alegres bonetes, y soldaditos juntos marchando en la mañana, y carro de verduras con colores alegres. Ay, yo conozco una calle y una ciudad cualquiera, y mi alma tan lejana y tan cerca de mí, y riendo de la muerte y de la suerte, y feliz como una rama de viento en primavera, el cigo está cantando, te digo, amo la guerra, Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vive. Yo subo la escalera y la música viene a mi lado, la música. Los dos somos gitanos de una trova vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera, alegres las campanas con una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución y por el agujero que coses en tu media sale el sol y se llena todo el cuarto de sol. Ahí pasaba la música del Tata Cedrón. El tema este se llama, el señor un partito del Bati no tiene ni idea, La calle del agujero en la media. Yo me enteré hace poco también. Poema de Raúl González Tuñón, en la voz y en la música del Tata Cedrón. Muy buen tema elegido acá por nuestro invitado del día de hoy, Ricardo Anosquín. Y nosotros nos vamos a tomar otro interruptus para escuchar al señor Humbertito Lunati en la columna semanal que arma, ¿no? Usted arma, de ahí trabaja, aunque no parezca, arma algunas columnas semanales. Así que vamos a escuchar al señor Humbertito Lunati. Se viene el autoritario ajuste de tarifas en la cual van a sufrir los ricos para darle a los pobres. Esa película ya la vi. Se llama Robin Hood y al actor que la hizo le pagaron dos palos verdes y no repartió nada. El funcionario que hace de vocero de los anuncios se llama Roberto Barata. Lo eligieron por apellido al muchacho. Seguro que si se llamaba Roberto te cobra mucho no lo ponía. Clarín ya está sacando la calculadora, avisándole amablemente al lector ¿a cuánto se le va a ir los impuestos? Y próximamente van a lanzar un concurso rifando garrafas y bidones de agua para dejarlos tranquilos. La cosa que se le van a aumentar a los pudientes los impuestos y hay lujos que tienen ahora que ya no van a poder tener. Los impuestos son la primera etapa, pero vamos por más. Le van a recortar las 4x4. Van a poder tener hasta 2x2, más ese exceso de burguesía parasitaria. Plasma no más. ¿Quieres plasma? Anda a donar sangre. Lo que está bueno es que te van a mandar unas planillas para ver si querés que sigan los subsidios o no. Y ahí evalúan a quién le hacen la quita. Si por ejemplo usted pone, yo quiero que me mantenga el recorte de césped de mi campito, o quiero que me mantenga el subsidio eléctrico, porque tengo mucho gasto de cerca electrificada, está en el horno. Y pregunta para el oyente, si te recortan el ABL, ¿te queda AB o A solo? ¡Abrazo! Ojalá si te acabe la mirada constante. Ahí pasa las columnas del señor Humbertito Lunati. Derrapa a veces sobre el final, el ABL, el acorde, el AL. ¿Usted está bien? ¿Se siente cómodo? ¿Está bien? ¿Está consciente? Yo estoy mejor que nunca, Molina, como siempre. Pero bueno, son dudas que uno tiene, ¿no? Que le va produciendo este hostigamiento feroz que está haciendo el gobierno contra la gente pudiente. Y bueno, y uno se pregunta un montón de cosas. Ahí va, bien. Nosotros retomamos acá con Ricardo Anosquín, nuestro invitado del día de hoy, y en un poco en este ping-pong que estamos yendo para todos lados en preguntas que tienen que ver con la vida económica del país. Ricardo, al principio vos hablabas del poco apoyo que en momento de crisis tuvo el gobierno de los sectores económicos, y en algún momento hablamos, ahí salió, se nombró al pasar la famosa burguesía nacional. Y yo lo que te quería preguntar es, en algún punto, digo, este mito de si existe esa famosa burguesía nacional, y en contraposición, si el empresariado argentino es tan parasitario como todo el mundo intuye que es, ¿no? O sea, que siempre juegan a ganador y el mito ese fundante del capitalismo del empresario que arriesga en la Argentina es inexistente. Sí, es difícil hacer una generalización así tan contundente, ¿no? Es claro que Argentina hizo una inversión muy grande entre los años 40 y los años 70 para construir una burguesía nacional. Mucha plata se puso en precisamente subsidios, créditos baratos, protección, inversión pública en infraestructura, etcétera, etcétera, todo para que se desarrollara un empresariado nacional, y se desarrolló un empresariado nacional que en buena parte apoyó el golpe del 76 que empezó a destruir al empresariado nacional. Él sobrevivió mal que mal al proceso, sobrevivió mal que mal al periodo muy duro de los 80 y terminó vendiendo buena parte de sus empresas en los 90. Con lo cual la estructura de las empresas argentinas ha quedado, las grandes sobre todo, altamente extranjerizada. El resto sigue siendo burguesía argentina, digamos, nacional es un calificativo demasiado grande, usemos un adjetivo de lugar, de lo que figura en el documento de identidad. Después lo otro es agregarle un condimento ideológico que, digamos, depende de la visión que tiene cada uno. Lo cierto es que en alguna época había fincado en esta cosa de la burguesía nacional, digamos, la clase social, el sector social, que se iba a ocupar de hacer el desarrollo económico de la Argentina, siguiendo sus propios intereses, sus propios objetivos de acumulación. Y la verdad que esto ha fracasado. Nos guste o no, el que está impulsando como puede la cosa es este gobierno y este Estado, con todo lo que ha sido desmantelado durante décadas, con todas las incapacidades que tiene, sin tener Banco Nacional de Desarrollo, sin tener los suficientes cuadros técnicos en el Estado para evaluar las políticas públicas, hacer seguimiento, etcétera, etcétera. Bueno, con todo eso se ha tratado de impulsar en estos 8 años el crecimiento de la economía argentina y dentro de eso un sector empresarial que cada vez que tiene que emitir opinión dice muy poco, en general pide más auxilios, más apoyos, etcétera, etcétera, pero no surge, ni en estos 8 años no ha habido una propuesta a la nación de la famosa burguesía nacional de nosotros le ofrecemos a la Argentina crecer un plan que va a implicar crecer en 10 años tanto porcentaje, va a haber 5 millones más de puestos de trabajo, que van a estar bien remunerados, que van a tener este tipo de perfil. Bueno, nada de eso ocurrió. Yo creo que Enrique Martínez, el director del INTI, produce más proyectos industriales que toda la Unión Industrial Argentina junta. Esta es la verdad. Así que, digamos, como idea de una fracción social que tiene una capacidad, bueno, es muy limitado. Ahí está. Estamos acá con Ricardo Aroskin. Ya se nos pasó casi 1 hora y media de programa y todos tenemos 400 preguntas para hacerte. La dama invitada va a dejar una pregunta hecha para el próximo bloque. 2 preguntas. No, pero ya tiene el vicio del periodista de conferencia de prensa, ¿viste? Dice, yo les quiero hacer 2 preguntas. No. Decías que en los próximos años se van a venir aguas turbulentas y quisiera intentos de desestabilización de los gobiernos latinoamericanos, que esto se enmarca en estados muy débiles, con privados con amplia influencia sobre esos estados. Quería ver, en términos económicos, cómo se van a evidenciar esas turbulencias o cómo se van a evidenciar esos intentos de desestabilización. Y la segunda es que decías que como posible respuesta había que acelerar la integración latinoamericana y me parece que estamos viendo cómo se rompe o cómo entra en crisis el modelo de integración que tuvo América Latina, que fue el modelo de la Comunidad Económica Europea o la Unión Europea, que parece haberse, por lo menos estar en crisis en favor de Alemania, de un país concreto. Sí. En ese sentido, si no inventamos, cerramos, pero ¿qué otro modelo de integración puede haber? Bien, quedó la pregunta hecha. Nosotros vamos a los compromisos institucionales, ya está, tenés para hablar la próxima media hora seguido, y a Cecilia Dosfera hay que sacarle el vicio al periodista. Es el primer día que participa el programa, se le agarró el vicio de cuando le da el micrófono hace 3 preguntas seguidas. Esto es Sudaca Itinerante, estamos en Parque Centenario, en el bar La Cacerola, compromisos institucionales, y en minuto nomás continuamos hablando de economía con Ricardo Aroskin. Blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Somos Sudaca. La maga que... Sí, ¿y quién la dirige ahora? Porque no me gustó nada, nada, pero nada el título. Sí, pero... No, pero aparte, página Diario Oficialista, pero Clarín, los ex amigos. O sea, todo es contra... Pero te digo, antes de que empezara a ser antikirchnerista furioso, ya decía pelotudeces. Me acuerdo que a través de un amigo común le mandé. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Arranca el cuarto y último bloque de Sudaca itinerante acá en el bar Cooperativa La Cacerola. Estamos en Parque Centenario. Estamos con Ricardo Aroschini y Cecilia Udo Férez. Dejó ahí como 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas, vamos a decir. Varias preguntas para el Senado. Pero fundamentalmente tenían que ver con esto de las turbulencias de las que hablabas al comienzo de la entrevista y de cómo de los modelos de integración. Sí, sobre el tema de las turbulencias, yo creo que lo que están haciendo en Europa y en parte en Estados Unidos es un verdadero desastre económico. Están hundiendo la economía europea. Y eso va a arrastrar, ni Alemania se salva de esto, en el sentido que se cae Europa. Ellos venden sobre todo en Europa. Así que es una cosa absolutamente delirante en función de los banqueros y del capital financiero. Digamos que preanuncia un 2012, 2013 muy complicado económicamente, donde aparte los países centrales van a salir a vender al resto del mundo para salvarse o aliviarse, y la verdad que van a tratar de enchufarnos cosas, no solamente a nosotros, no somos tan importantes, pero digamos, la idea es que vamos a estar en medio de una especie de guerra comercial, de guerra financiera, donde nosotros somos débiles. Ya en estos últimos dos años hubo iniciativas del tipo, fíjense qué interesante, en vez de regular los mercados financieros, lo que quieren regular son los precios de los alimentos, y las cosas que exporta América Latina, esas sí hay que ponerle control de precios. Eso lo dice el Banco Mundial. Después han empezado a hincharnos con que revaluemos nuestras monedas si compramos más. Por ejemplo, Argentina, que tiene un superávit comercial de 11.000 millones, tendría que pasar a tener déficit, es decir, para comprarle 20.000, 30.000 millones a los amigos del norte para que ellos alivien su situación. Lo mismo Brasil, lo mismo el resto de América Latina. Esto es revertir todo lo que hemos logrado en estos 10 años. Yo creo que las presiones se nos van a venir, esto de que esta alegría que tuvimos en liviana en América Latina, que le decimos no al ALCA y no pasa nada, digamos, ahora van a empezar a pasar cosas, las presiones van a ser más grandes. La vez pasada compartí un panel con un economista ecuatoriano y coincidíamos en el punto de que la desestabilización económica es parte de las armas que tienen sectores parasitarios locales, aliados a intereses extranjeros, para tirar abajo gobiernos. La verdad que lo que hicieron con el dólar estas semanas es parte de eso, es parte. Por suerte se está neutralizando esta situación, pero la verdad que hay que leerlo políticamente, esto no es un tema económico, hay que tener una lectura política. Y digo, en toda América Latina estamos en situaciones iguales, en casi toda América Latina la prensa es una cosa nefasta, está en manos de los intereses más reaccionarios, concentrados, retrógrados, a favor de la dependencia, contra los derechos humanos. En toda América Latina es una cosa tremenda. Así que yo creo que se van a venir presiones para cambiar el rumbo de América Latina y destruir el proceso de integración, este precario pero proceso al fin que tenemos, en el sentido de que cada uno de nosotros vuelva a mirar hacia afuera, vuelva a mirar hacia el exterior, sea socio menor en la División Internacional del Trabajo, digamos, en modelo Chile, modelo Colombia, México, el desastre de los desastres, ¿no? El que hizo la experiencia más profunda de integración con la economía del norte está hecho un desastre. Es interesante cómo el tema del narcotráfico se lo separa del modelo socioeconómico mexicano, como si fueran dos cosas que no tienen nada que ver. Ahí lo que está fracasando es la economía y la sociedad mexicana en esta apuesta absurda que hicieron a integrarse al modelo norteamericano. Así que eso es lo que yo entiendo como que se nos va a venir un escenario internacional muy complejo. Lo segundo era... La segunda era que el modelo de integración que tuvo América Latina, que fue la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, sí. Está como que no está pasando un buen momento, digamos, no, para decirlo diplomáticamente. Sí. Y ahí hay un... Yo tenía una esperanza que por ahí es ilusa, pero decir que cuando la crisis, que tiene muchos visos de déjà vu para cualquier argentino, todo lo que sí. Grecia, esa comisión que le ponen de externa, etcétera, tenía la esperanza de que eso fuera el fin del neoliberalismo. Como uno ve y sabe a dónde van esas políticas, digamos, que pasara a la Comunidad Económica Europea, me daba como la ilusión de que ese era el fin. Ahora, como vos decías, de aguas turbulentas, la cuestión es que se van a reorganizar de alguna forma, probablemente bajo la supremacía de Alemania. Y si ese modelo no es, ¿cuál es el modelo? O directamente hay que inventar un modelo... Yo no soy especialista en la Unión Europea, ¿no? Pero algunos autores europeos críticos lo que dicen que finalmente terminó primando en la Unión Europea una versión económica más que una versión política. Es decir, que en vez de que el enfoque fuera, mirá, acá hay una gran cosa que es una Europa unida para tener una presencia internacional importante, empezaron los negocios, los intereses, los bancos, etcétera, etcétera. El Banco Central Europeo no puede ser que sea la institución más importante de la Unión Europea. Es una vergüenza, pero es el que está fijando todo. Así que yo creo que eso a ellos lo lleva al estallido, digamos. No creo que esto se reorganice fácilmente bajo hegemonía alemana, porque hay países que no van a poder aguantar lo que va a pasar. Grecia empezando, pero no es el único. En ese sentido, ese modelo a nosotros no nos sirve, pero también el Mercosur, orientado por el mundo de los negocios y sobre todo por los negocios de las multinacionales, tampoco nos sirve, digamos. Es como, es pobre, es limitado, es mezquino, no avanza. Esto quiere decir, hace falta un vuelco de índole política mucho más fuerte, entendiendo la importancia que tiene en términos de que o nos autogobernamos nosotros, cediendo soberanía a un ente latinoamericano más pesado, pero o nos autogobernamos o nos va a gobernar país por país las multinacionales. Esto me parece que es la alternativa es esa, que nosotros hicimos la experiencia en los 90 en la Argentina, un gobierno títere que demanda, trabaja y gobierna a pedido de los intereses de las distintas fracciones empresarias. Bueno, vos sabés que hoy nos íbamos a traer, pero bueno, nada, estabas vos como invitado, seguramente la semana que viene, una columna de Pepe Mujica, que hablaba exactamente de esto, que hablaba de cómo generar un centro latinoamericano para defendernos de la globalización. Digo, en un problema que hay en el Uruguay, que es que se lo está acusando de un lugar que es un paraíso fiscal, etcétera, etcétera, que en parte es cierto, el Pepe Mujica lo que decía es un poco esto: la globalización se nos va a caer encima. Y los gobiernos de América Latina tienen que pensar cómo generan un centro propio para defendernos de la globalización. Porque de la globalización no en abstracto, sino en esto, como estabas diciendo. Con lo cual, los próximos tiempos vamos a ver si tienen como acuerdos políticos y económicos más profundos, no las multinacionales de cada uno de los países, sino los gobiernos. Sí, y acá te digo que el partido se juega todos los días en cada uno de los países de América Latina, porque digo, en Brasil el proceso integrador ganó con Dilma, pero recordemos que el candidato opositor Serra estaba en contra del Mercosur, digamos, decía hay que bajarlo de nivel, no es importante. Brasil tiene proyección mundial, pero todos creen lo mismo, la verdad que en Chile uno dice Piñera, pero la Concertación no es muy distinta, digamos, en su visión de que el futuro de Chile es una especie de isla y lo importante es lo que pasa en el Pacífico, lo que pasa en California, lo que pasa en Europa y preservarse de América Latina, digamos. Esto en cada uno de nuestros países se juega este partido. Y a diferencia de los europeos, que por lo menos dijeron, bueno, es claro que nuestro proyecto está en Europa, en América Latina esto todavía se está disputando en cada uno de nuestros países y en cada una de nuestras elecciones. Ahí está, es la voz, la palabra de Ricardo Alosquín. Él eligió algo de música cortito y al pie, vamos a escuchar un poco de Zita Rossi, después ya nos vamos a quedar con 500 preguntas, está clarísimo, yo me voy a quedar con las ganas de preguntar de todo, pero bueno, no importa. Vamos a escuchar un poquito de Zita Rossi. Acá en Sudaca Itinerante, después compartimos algo de las apostillas que a mí me reclamaba el señor Humbertito Lunati. A mí me llaman peludo y he nacido en Bella Unión. Y he nacido en Bella Unión. Soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. He venido caminando desde Artigas hasta acá. Desde Artigas hasta acá. Todo el camino gritando, ¡viva Sendiquiuta! Con mi China y mis gurises, sin maleta y desarmado. Sin maleta y desarmado. Yo vine aquí porque quise a mi neide me ha mandado. Vine con con otro 70 y el gobierno se asustó. Y el gobierno se asustó, vaya sacando la cuenta, no pregunte quién soy yo. Bien, ahí mientras queda Cita Rosa de fondo, ahí la milonga cañera, nosotros vamos a compartir así cortito y al pie. Me reclamaba el señor Humbertito algo de las apostillas de Sudaca. La declaración de la semana, señor Humbertito Lunati, indudablemente estuvo a cargo de un senador por Corrientes de la Unión Cívica Radical. La mayoría lo conoce como el señor Nito Artaza. Y dijo que la UCR debe recuperar el proyecto nacional y popular. Espectacular. Ay, si hay alguien que es nacional y popular en este momento de la historia, es el radicalismo. Y en Nito Artaza, sobre Nito todo. Artaza. Bien, la declaración de la semana se la lleva el señor Nito Artaza. El antihéroe de la semana, indudablemente, se lo lleva una mujer que era muy linda. Sigue siendo muy linda. Fue discutido. Pero bueno, estamos haciendo referencia a Peña. Nuestra invitada femenina me está por tirar con algo por la cabeza, pero lo que queremos decir es que una mujer tan linda, ¿qué se hizo en la cara Florencia Peña? Se arruinó. No sé si es Botox, no sé si es... Yo no tengo ni idea. Pero digo, la verdad... No hacía falta. No hacía falta para nada. Todos tenemos que... Ahora, si no me ponen abajo que es Florencia Peña, uno piensa que es otra persona. Bien, antihéroe de la semana, entonces, Florencia Peña... Y por último, la frase de la semana que estuvo a cargo del señor Juan José Cebrelli. Vamos a escucharlo en vivo y en directo. A ver, Paulita Sotelo, por favor, póngalo. Hace años, cuando todavía no habíamos llegado al grado de corrupción que llegamos hoy, que es único. Porque antes la corrupción era una coima, como existe en otros países y como existió siempre. Ahora son verdaderas mafias organizadas para el delito, ¿no? Con el apoyo de los funcionarios públicos, con el apoyo de los sindicatos, con el apoyo de fuerzas allegadas al gobierno. Eso es, yo diría que es casi inédito. Eso no incide para nada en la votación, se ha visto. La sociedad argentina no es democrática. Y eso, para eso está toda la historia que lo avala. Los golpes militares han sido siempre golpes cívico-militares. Cristina ganó por el 55%. Galtieri, durante la Guerra de las Malvinas, tenía el 90% del apoyo de la sociedad. Eso no hay que olvidarse. Ahí está. Juan José Cebrelli se llevó las frases de la semana, indudablemente. La última, digo, el mayor nivel de corrupción de la Argentina, según Cebrelli, estamos viendo ahora. Pero sobre todo que Cristina tuvo el 54%, pero Galtieri tuvo el 90% de aprobación. Terrible. Impresionante. Impresionante. Por eso lo elegimos, por impresionante. Exactamente. Impresionante. Bien, volvemos con nuestro entrevistado, que es mucho más interesante para hablar, para hacerle preguntas, para comentar algunas cosas con Ricardo Aroskin. Ricardo, a ver, si nos organizamos nos van a quedar, como dijimos hace un rato, un montón de preguntas ahí colgadas, pero yo tenía anotado acá algunas cosas... que tiene que ver si es muy difícil desde el Estado hoy combatir algunos monopolios económicos en ramas importantes de la economía. O sea, no sé, digo, a grandes rasgos lo que uno conoce. Por ejemplo, Techín, con la producción de chapa, tiene más del 90% de la producción del país y del mercado, en lo que es chapa en frío para los autos y todo ese tipo de cosas. Tiene un monopolio terrible. Pero si querés en alimentos, por ejemplo, Molinos tiene... acapara la inmensa parte del mercado, en la producción de leche, la Serenísima se lleva una otra gran parte del mercado. Digo, la pregunta es, hoy el Estado, ¿cómo hace para tratar de romper esos monopolios? ¿Si es posible o si por lo menos en esta etapa solo nos queda tratar de controlarlo de la mejor manera? Sí, romperlos, qué sé yo, implicaría, me parece, otro nivel de poder político, pero por lo menos el tema de hacerlo funcionar en una forma un poquito más productiva para la sociedad, me parece que hay leyes de defensa de la competencia, defensa del consumidor, leyes de abastecimiento, no se aplican en general, no las piden... ni particulares, ni el gobierno, ni jueces se abocan a aplicarlas, así que no se utilizan, ni las ligas de defensa de los consumidores tampoco, ni las corporaciones empresarias afectadas por los monopolios, digamos, siguiendo al maestro Sebrelli, daría la impresión que la sociedad argentina no es antimonopólica. Cosa que es un problema. La verdad que el neoliberalismo lo resuelve fácil, abre la economía, que entre acero importado y que destruya Techinti y destruya todo. El problema es que cuando no hace eso, cuando un gobierno decide defender las fuerzas productivas nacionales, tiene este otro problema, que queda atrapado en manos de estos actores económicos locales, ¿no? Y cuando vos decís de que tiene que haber un poder político mucho más grande, digo, en el imaginario es muy difícil tener más del 54% de los votos en una elección. Digo, cuando hablas de un poder político como más fuerte, digo, ¿qué estás pensando? Del 90%. Bueno, no, digo, el 54% es un 54% armado de muchas cosas distintas. Desde gente realmente muy militante, muy convencida, hasta otra gente oportunista. No me cabe duda que hay fracciones importantes del peronismo que apoyan circunstancialmente al gobierno, digamos, desde varones del conurbano hasta buena parte del sindicalismo. No, realmente no le gusta esto, pero es por ahora lo que tiene. Más fracciones de la población que más o menos votaron porque están bien, reconocen que están mejor y apoyaron esto, pero la verdad que es un 54% armado de una serie de cosas diversas, ¿no? Entonces no hay una solidez política tan importante. La vez pasada, conversando con un integrante de la Cámpora, le digo, bueno, ¿por qué no salen a hacer una campaña en relación al tema del dólar, a discutir en la calle con la gente? Sí, no tenemos con qué hacerlo. Entonces, esta es la realidad del poder político kirchnerista, digamos, ¿no? Es decir, hace 2 años que se está hablando de la militancia. ¿Y dónde está la militancia? Digamos, cuando hay que sacar la militancia a la calle, a discutir palmo a palmo con el resto de la población, no aparece. Ahí está. Van a quedar un montón de cosas porque tenía un montón de cosas pendientes para preguntar, pero para el cierre, digamos, un poco, ¿cuáles son los desafíos económicos inmediatos? Digamos, algo mencionamos, digamos, el tema de las turbulencias, bueno, la crisis internacional. Digo, ¿cuáles son los desafíos que tiene en lo económico el gobierno pensando en estos 4 años y lo más inmediato? Hay un grupo de desafíos que tienen que ver con garantizar la estabilidad del gobierno, que tiene que ver con controlar la inflación, evitar que el sector externo se nos desequilibre, es decir, que entren más importaciones que exportaciones, y mantener el equilibrio de las cuentas del Estado, es decir, mantener una buena recaudación y gastar bien la plata. Eso es... como para garantizar una adecuada supervivencia del gobierno, todas estas cosas son pasto de desestabilización. Ahora, apuntando un poco más arriba, y una vez que uno garantiza esto, me parece que hay que seguir avanzando en el tema de la equidad distributiva, que todavía estamos lejos, todavía hay fracciones de pobreza, menos de indigencia, pero todavía hay muchas cosas que no llegan. Tenemos una masa de jóvenes, sobre todo en el conurbano, no trabajan, no estudian, es un problema social gravísimo, no alcanzan las políticas que se hicieron hasta ahora para eso, hay que hacer políticas más complejas, más pesadas. Y después hay cosas que Argentina ya podría resolver, el tema de la vivienda popular, digamos, avanzar mucho en esa dirección, apuntar a sectores productivos más sofisticados, más interesantes, avanzar en la integración latinoamericana en términos de infraestructura, un banco común, un banco de desarrollo, tecnología propia, bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer. A mí me quedaba ahí una pregunta porque siempre se habla como de la crisis neoliberal y del desarrollo de América Latina, y en realidad yo quería preguntar sobre el vínculo, porque digo, debe haber un vínculo entre una cosa y la otra, porque parecen como 2 cosas separadas a veces, y en realidad deben tener mucho en común. Pero digo, para que haya crisis en un lado, tiene que haber desarrollo en el otro, para que haya, no sé, sí, cómo funciona eso. Sí. Bueno, la verdad que si uno toma el modelo nuestro en los 90, ¿no? Argentina, ¿qué hacía? Por un lado, tomaba capitales del resto del mundo y por el otro lado, usaba esos capitales para comprarle productos al resto del mundo. O sea, se endeudaba y al mismo tiempo destruía su industria, ¿no? Es un modelo formidable para el centro y por eso lo condecoraban tanto a Menem y lo consideraban estadista latinoamericano. Ahora que está pasando lo inverso, que se está hundiendo el centro, a ver, a nosotros no es que nos da oportunidades mejores, nosotros no estamos viviendo lo que pasa en los países centrales, pero al menos transitoriamente nos libera de ciertas, ciertos controles y ciertas opresiones. Y en ese sentido lo que se viene es bueno, porque con la crisis del discurso neoliberal, el discurso de las organizaciones internacionales como la OMC, etcétera, etcétera, que eran para nosotros vínculos de opresión con el mundo desarrollado, la verdad que eso está fenómeno, que esto entre en colapso en los próximos años. Ahí está, es la voz de Ricardo Losquín. La cortina nos anuncia que nos empezamos a retirar del programa. Ricardo, nos quedaron 500 preguntas, con lo cual está bueno que vengas acá porque es casi un compromiso para que en el ciclo 2012, si Sudaca sigue vivito y coleando, seguramente te vamos a estar llamando o incluso invitarte como columnista ahí más permanente, porque nos quedan un montón de cosas para hablar. Pero te agradecemos muchísimo haber estado esta hora y media acá con nosotros. Bueno, mientras sea en cafés con aire acondicionado. Ahí está. Bien, pasó Ricardo Losquín aquí por Sudaca. Señor Correa, cortito y al pie, arrancamos saludando a todas las radios amigas, sobre todo las que de 11 a 13 los sábados transmiten Sudaca Itinerante en vivo. En Barracas Radio Gráfica en el 89.3, en Moreno FM Moreno, en Cuartel Quinto FM La Posta, en Montevideo FM del Carmen y en Villa Crespo la gente de Radio Asamblea, de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Bien, y las radios que retransmiten semana tras semana Sudaca Itinerante. Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM Bajo Flores en Ciudad de Buenos Aires, en Quilmes FM Compartiendo, en La Plata Radio Estación Sur, en Ciudad Oculta Radio La Milagrosa, en Córdoba Radio Revés, en Dock Sud Radio Tranquila, en Monte Maíz Córdoba Radio Urbana, en Chipoleti Río Negro FM Mural, en La Boca FM Riachuelo, en Bermejo, Mendoza, FM La Mosquitera, en Casa Grande, Córdoba, Radio Casa Abierta, en La Plata, FM Raíces, y en El Jahuel, Esteban Echeverría, FM Social. Ahí va, un gran abrazo a todas las radios, un agradecimiento enorme por permitirnos llegar con este proyecto de periodismo que se llama Sudaca Itinerante, y esperemos que hayan disfrutado del programa de hoy, que a nosotros realmente nos hizo aprender bastante o tratar de entender lo que pasa en la Argentina. Saludamos a los que nos ayudan a hacer Sudaca Itinerante. Saludamos entonces a AAT, CETERA y la Biblioteca Nacional. Bien, estuvo en la operación técnica Paulita Sotelo, el señor Humbertito Lunati estuvo hoy presente con nosotros, Víctor Andrés Correa, será hasta un nuevo programa. Hasta la próxima. Ahí está, Cecilia Audoférez, muchísimas gracias por venir hoy. Gracias a ustedes, estuvo muy, muy bueno. Dale. Bien, estuvo también en todo lo que tiene que ver con las comunicaciones vía Facebook, vía Twitter, el señor Leandro Pafundi. Nosotros nos vamos corriendo porque ya se vienen los demás programas en cada una de las radios. Esto fue Sudaca Itinerante. Hoy transmitimos desde el barco operativo La Cacerola en Parque Centenario. Estuvimos hablando de economía. Esperemos que haya servido a nosotros. Realmente nos sirvió y mucho. Así que muchísimas gracias y hasta un nuevo Sudaca Itinerante. Paco. Cabaré. Ya nos dio el canario. Me queda media hora. Fíjate que tengo unos cuantos ñoquis ya. Quiero vivir feliz. No ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, Paco, quiero vivir esa media hora a los ricos. Porque yo soy rico. Porque los carros de basura me saludan. Porque la gente me da la mano. Somos Sudaca.